todo mi querer. No olvides nunca los momentos que te hice vivir, momentos que jamás se volverán a repetir. Nunca tendrás otro amor como el mío. Nunca me olvides, mujer. Sin mí no volverás a ser feliz. No me olvides, mujer. Nunca tendrás otro amor como el mío. Nunca me olvides, mujer. Sin mí no volverás a ser feliz. Ahí va para la gente de Rosario también, con mucho cariño. Ser feliz.